Los días sin ti han perdido el sentido. Ahora intento refugiarme en las memorias de este viaje, que aunque breve fue intenso, hoy me siento vacío y veo al viento borrando tus huellas de mi camino. Es que sin ti en vano pasan las horas. Ahora el tiempo es asesino de memoria. Tu ausencia es la muerte que devora de ti, de mí. Sin ti no hay abrazos que consuelen, no hay palabras que llenen el vacío que hay en mí.